¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo a través de streaming entrando en la web www.radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, día 6 de diciembre, día de la Constitución, una Constitución que se debería actualizar acorde a los tiempos que estamos. Y sobre todo cumplirla, porque hay artículos que no se cumplen, como el derecho a una vivienda digna y el trabajo, que desde luego a los que estamos aquí afecta y ha afectado. Vamos ya con los contenidos del programa. En primer lugar, recordaremos los días que llevan acampados nuestros amigos desalojados del Hotel San Valero. A continuación, los compañeros y compañeras de la Fundación Down en su sección hoy nos van a hacer un ranking muy especial. Está con nosotros Arlin Araujo, abogado venezolano, que nos va a hablar de derechos humanos en tiempos de COVID. Arturo, como cada programa, nos trae un comentario. Con alguna noticia interesante y un poco de música, trataremos de hacerles pasar una hora entretenida. Vamos ya con el programa 305. Comenzamos. Hambre de más amar, hambre de locura. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Hambre de disfrutar. Toca, toca, toca, mi corazón, algo tendría que decirme. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Como cada semana en nuestro programa Con la casa en la mochila, les recordamos los días que llevan acampado nuestros amigos desalojados del Hotel San Valero. Ya son 132 días, a punto de cumplirse 4 meses y medio. Se dice pronto, y tan solo algunas y algunos particulares se interesan por su situación. Ellos el ánimo no lo pierden, pero es muy difícil estar en esta situación, y más con estos fríos que han llegado ya a Zaragoza. Desde aquí solo podemos enviarles ánimos, pues nuestra situación tampoco nos permite ayudarles mucho, pero sí que darles ese abrazo, ese ánimo y esa compañía que todos los días pasamos por allí a hacerles. Enviarles un fuerte abrazo, mucho ánimo y fuerza, que desde luego la tienen. Un abrazo, amigos. El pasado día 3 fue el Día Internacional de la Discapacidad. Hoy nuestros compañeros y compañeras de la Fundación DAO nos van a hacer un ranking muy especial. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, están tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Esta semana hemos editado el espacio de radio avisado de varios cortos relacionados con la discapacidad. El pasado jueves 3 de diciembre fue el Día de la Discapacidad. Por eso hemos elaborado un ranking de las mejores historias cortas para la sensibilización de la discapacidad. De cualquiera, no solo la intelectual, también visual, física, auditiva, todas ellas. Nuestro ranking. El bronce es para El viaje de María. Una chica diferente, con autismo, con muchas cosas buenas. Sus padres cuentan lo difícil que es su día a día y ponen en valor su independencia y ser feliz tal y como es. Y lo difícil que es todo para María y su familia. Familia. Pero se puede lograr. María es especial. La plata es para los colores de las flores. Discapacidad visual, empeño e inteligencia. Impresionante su capacidad de resiliencia. Otra visión y darle la vuelta a las necesidades y afán de superación. Otra forma de ver el mundo. Un niño ciego con sus andanzas en el colegio. El oro es para Super Antonio. La importancia del entorno para llegar a ser feliz, tener amigos, ser cuidado, comprendido y sentirse querido y entendido. La parálisis cerebral de un niño de 5 años, muy alegre, simpático y buen compañero. Enseñando en las aulas sobre las diferencias. Esta situación tan idílica esperamos que se siga manteniendo en el tiempo, en el instituto y la edad adulta. Cuando la cosa se toma más complicada. Os animamos a ver esos cortos que podéis encontrar en la plataforma YouTube. Esperemos que os guste. El día 3 de diciembre es el día de la discapacidad y por eso quiero dar un mensaje sobre ello. Las personas discapacitadas somos adultos. Tenemos muchas habitudes. Yo soy una persona muy especial, valiosa, divertida, cariñosa. Soy una persona muy valiosa porque me gusta ser yo. Soy una persona muy capaz porque hace muchas cosas. Tengo síndrome Down. Yo soy muy feliz y majo. Y siempre estoy contento. ¡Guapedad! Soy muy alegre, simpático. Hablo mucho. Es muy difícil. Nunca yo, nunca. Soy joven y vital. Hago muchas cosas. Y también soy muy trabajador. Me esfuerzo mucho. Las cosas las hago poco a poco. Las personas somos diferentes. Tengo muchas actitudes. Divertida, cariñosa, amable y simpática. Hasta la semana que viene volveremos con más contenido. Desde Fundación Don Zaragoza, un saludo, Radio Oyente. Nadie les calla la boca. Nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa. Han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. Por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra. Viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados. Por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. A continuación, vamos a hablar sobre derechos humanos en tiempos de COVID. Para ello, nadie mejor que nuestro amigo y compañero también en labores solidarias, como es la olla solidaria que hacemos en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, Arlín Araujo. Es venezolano y abogado. Hola, buenas tardes, Arlín. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, okay, por la invitación aquí primeramente a la radio, ¿verdad? Radio Topo, y por supuesto al programa con la casa en la mochila, okay. Bastantes personas, bueno, cuando me comentaban, ay, ¿a qué se debe ese nombre? Bueno, se lo preguntaremos a los impulsores de ese nombre, ¿no? Bueno, pues este nombre, con la casa en la mochila, viene de la gente que vive en la calle, que suele llevar la casa en la mochila. Muy bien, muy bien. Que vive sin techo precario. Sabes que, como te comenté, que este programa se hace con gente que ha vivido y vive pues en la calle. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, de ahí viene el nombre, y el logo que tenemos es un topo que, como es Radio Topo, es un topo. Sí, sí. Y luego pues lleva pues el carrito, que es lo que suele llevar la gente aquí, nuestro compañero Peña, y la mochila, que llevan la casa a cuestas. Este es el programa, el nombre del programa viene bueno, de esto. Qué bueno. Bueno, entonces la gente que nos va a estar escuchando, entonces se van a dar cuenta de que compartimos eso, porque a lo largo de muchísimos años siempre hemos estado pendientes de esa gente vulnerable que está en las calles, que necesitan, por supuesto, que necesitan. Vamos a arreglar aquí el micrófono un poquito más. Exacto, un poquito. Se enseña para decirme, pero estamos en vivo y todo se vale. Exactamente. Ajá. Se escucha ya perfectamente. ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí, sí, mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, como bien lo dice el título de la charla del día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre derechos humanos en tiempos de COVID, ¿no? Y sobre todo porque ya estamos a punto de cumplir 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebró un 10 de diciembre. Estamos aquí a víspera, ¿no? Un 10 de diciembre de 1948, a raíz de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en vista de que todos los países, en toda la pérdida humana que se hubo, se llegó a hacer un consenso sobre cuáles eran esos derechos humanos fundamentales, o cuáles eran los derechos principales que se debería de tener para tratar de preservar y ir buscando esa dignidad humana, ¿no? Y bueno, son unos cuantos el catálogo de derechos humanos que recoge la Declaración Universal. Nos habla aproximadamente de 30 derechos humanos, ¿no? Que si inclusive cuando uno los ve en la universidad, uno ve un solo derecho por tema. O sea, hablar ahorita de los 30 derechos, verdad que necesitaríamos algo de tiempo, ¿no? Pero sobre todo se nos dice que han sido vulnerados, ¿no? Hay muchísimas tendencias en cuanto a ese decálogo y todo el avance en cuanto a los derechos civiles que se han alcanzado, en cuanto a las luchas, a las libertades, el hecho de que estemos en un programa como hoy emitiendo opiniones, ¿ok? Y eso es parte de esos derechos alcanzados por la sociedad civil en general, ¿no? Y bueno, hay opiniones, como te decía, encontradas acerca de qué es lo que ha sucedido en cuanto al estado de confinamiento, en cuanto a la pandemia. Sabemos que no es la única que hemos vivido, han sido unas cuantas pandemias a nivel mundial y a lo largo de los siglos, pero todas, de una u otra manera, deja sus consecuencias, ¿ok? Yo que a veces quisiera preguntar, ¿no? Algo contradictorio. Existe, como dice, están los derechos humanos. Correcto. Están las Naciones Unidas, que declaró los derechos universales del hombre. Pero cada constitución en el mundo, cada país tiene su propia constitución, sus propias leyes, y se da parte de los derechos universales del hombre. Ok. Pero que a veces hay ciertas realidades que no se llega a la expectativa, no se llega a cumplir. Es algo contradictorio, que muchos, sí, me he puesto a discutir con muchas personas y de diferentes países también, sí, sí, que si se da, se respeta. Para mí, no que me aboque a eso, o me profundice o me embriague de esta idea, de que los derechos humanos, para mí, fundamental, que se respeta aquí y en todas partes del mundo, no solamente que me sienta identificado con Naciones Unidas, o me considere un ciudadano del mundo o universal. Está lo contradictorio. A usted, como hombre de ley, quisiera preguntarle si esa contradicción que hay en mi mente, por decirlo, es parte de una realidad, o es una realidad que se dice. Mira, en contradicción, como le digo. Sí, bueno, no, yo no diría que son contradicciones, son opiniones, ¿ok? Son opiniones entre unas cosas y el otro. El derecho siempre es interpretativo, ¿okay? El derecho es interpretativo y básicamente, como lo dijiste muy bien, cada una de las constituciones de los países recogió parte de lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todavía hay unas atrasadas, ¿no? En cuanto, y eso que, como lo dije al principio, se van a cumplir 72 años que se van a cumplir, y ya es para que estuviésemos todos ya unísonos con todo el tema. Los gobiernos no son las constituciones, y voy a poner como ejemplo mi país, ¿no? Como lo decía Pepe al inicio del programa, Venezuela. ¿Okay? Venezuela, según los estudios jurídicos, se dice que es una de las constituciones más actualizadas del planeta. Y sin embargo, tú te vas a ver al que vive el venezolano en el día a día y ves que no están garantizados los derechos humanos como tal en su totalidad. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que son a veces los gobiernos y los representantes de esos gobiernos los encargados de garantizar esos derechos a cada uno de los ciudadanos. ¿Okay? A veces se convierte en letra muerta, como es el derecho a la educación, el derecho a la participación política, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, como lo decía, como es el nombre del programa como tal. Tenemos derecho a una vivienda digna. En ciertas condiciones, unas serán financiadas, otras serán subvencionadas, otras serán regaladas, X, Y o Z, pero el gobierno tiene el deber de darle cumplimiento a este derecho, que no solamente está recogido en la declaración, sino que, como lo dices tú, cada una de las constituciones del mundo lo recoge. Pero una cosa es la realidad jurídica y otra es la realidad verdadera. Que sí, te ibas a decir algo. No, está bien, lo como se lleva en la realidad jurídica, sí. Y en la realidad política, cuando el gobierno está de turno. Y siempre yo, me ha tocado. Mira, a mí me fascina los estudios jurídicos, me fascina el derecho, y casualmente ahorita estoy haciendo un posgrado online, como estamos ahora en la era online, que se nos adelantó unos 10 años aproximadamente. Ahora todo, yo era uno que estaba reacio a ese tema de ver de educación por la internet y todo esto, y me encanta el área presencial, ¿no? Pero bueno, y una de las profesoras del posgrado, creo que no sé si es colombiana o por allá, hablaba acerca de la verdad verdadera y la verdad jurídica, ¿no? Y también tenía esa posición, y hablaba de China, hablaba de Rusia, y hablaba de Cuba y de Estados Unidos y todo esto. Yo les decía, doctora, a mí me encanta los estudios jurídicos, pero hay una sola cosa, una sola crítica que yo le hago a esta carrera desde antes de graduarme, porque crecí con hermanos abogados y jueces, y luego de empezar a estudiar y luego de ejercer, es ese conflicto que hay entre la verdad verdadera y la verdad procesal, y que lamentablemente para el área legal nos vamos a la verdad procesal. El niño puede estar muriéndose de hambre. Vamos a hablar del derecho a la alimentación. Puede estar muriéndose de hambre. El niño puede estar en la calle. Pero si resulta que hay una ley, un reglamento, un código que establece que para que ese niño pueda tener la alimentación debe cumplir un procedimiento, y le hicieron la prueba y está bien nutrido, y tú lo ves, la verdad verdadera, lo ves que sus costillas se ven, lo ves que su estómago, su panza está pegada hacia la espalda, pero se le da más peso a la verdad procesal que a la verdad verdadera. No sé si me explico lo que te estoy comentando. No, sí, cierto, hay contradicciones, y como dice, la esperanza cuando un gobierno llega, uh-huh, y la esperanza que la mayoría de las masas populares, hay veces, no llena las expectativas. Así es. Entonces, esto en todo, como dice, los derechos múltiples, como es la educación, la alimentación, en primordial en el trabajo, y como dice, vivienda digna, a la sanidad, etcétera, todos, uh-huh, ellos. Son múltiples las contradicciones, múltiples las expectativas que no llenan. Que no se llega a cubrir completamente. Por aquí creo que tenían otra pregunta. Ahora, yo buscaré de ser muy corto. Muy bien. Ahora, nel mundo, ci sono molto necessitati e da decenni, millenni, dei buoni oratori che buscano di eliminare questa mala immagine che oggi è diventato un commercio politico. Corretto. E tra l'altro, considerando che sono mille e mille, si dovrebbe aver guarito tutto il mondo e ancora non si è fatto nada e ancora oggi muore gente. Sì. Che bisogna necessita, che necessita hacer ahora? ¿Qué se necesita? Bueno, hablaste mucho español, pero creo que también metiste italiano por allí. Voy a tratar de creo que te referías, y sobre todo para la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Qué se necesita ahora para que haya esa igualdad? Porque han pasado muchísimos años, años y años, y seguimos casi igual. Creo que es lo que estabas tratando de decir, ¿correcto? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que yo creo que es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Compromiso. Yo creo que es parte de una de las conclusiones que traía para el programa hoy también, ¿no? El compromiso e intereses personales. Sí, no es que hay, pero es que cuando estamos en un programa como esto, en unas labores sociales donde nosotros nos movemos, el interés personal debe ser el bien común, obviamente. No puede haber el bien personal para ver cuánto me queda a mí de este negocio, cuánto me queda a mí de recaudar ciertas cantidades de dinero y llevar a África. ¿Vale? Porque esa es la consigna de todo el mundo. Vamos a llevar comida para África, pero no sabemos la cantidad de negocios que se entretejen entre cada una de esas. Hasta inclusive, da pena decirlo, porque yo dirijo una ONG, hasta ONG que se prestan para hacer negocios a través del hambre y las necesidades de las demás personas. ¿Okay? Pero volviendo a la pregunta que hacías, ¿qué es lo que hace falta? Compromiso y el interés personal. El interés personal debe ser único. ¿Cuál es el interés personal? Cubrir la necesidad de ese grupo vulnerable, de ese grupo necesitado, llámese las personas de la calle, llámese las mujeres maltratadas, llámese los colectivos LGTB, llámese las personas que están sin dinero, llámese los niños en la calle, ¿ok? Pero que vamos a cubrir y que este grupo, por lo menos aquí que vemos 6 personas, que el objetivo sea el común, ¿ok? Compromiso y ir detrás de la realidad y por supuesto no desmayar. Hoy que estamos, vamos a empezar a conversar acerca de los derechos humanos en tiempos de COVID, ¿ok? Y sabemos que hay restricciones a nivel mundial. Hay altos centros de estudios jurídicos que se están dando cuenta, que han revisado y han hecho un análisis del retroceso que hemos tenido en 10 meses a nivel de las libertades conseguidas durante lo largo de décadas. ¿Okay? Tenemos ahorita privacidad, tenemos restricción en nuestro derecho a la libertad de tránsito. Tenemos ahorita una irrupción en el derecho a la privacidad en nuestros hogares. ¿Okay? Ahorita también nuestro derecho a la libertad de expresión también se ve coartado por, claro, cada uno de los gobiernos busca la justificación para decir, bueno, no puedes decir todo porque eso es bulo, pero no, realmente puede ser que tú te estás manejando el bulo, pero ella no, ella está diciendo la verdad, pero entonces como creé una ley, yo hago la ley y se la aplico a quien yo quiera. Entonces hay parte de esas restricciones que se están aplicando y vemos cómo que se está retrocediendo. Y programas como este que estamos haciendo en este momento, de repente no vamos a crear abogados, las personas que nos están escuchando, pero sí vamos a transmitir derechos y herramientas para las cuales las personas tienen que hacer valer a través de la manifestación presencial, online, como sea, pero que nos manifestemos y que los gobiernos sepan que no somos borregos, ¿ok? Que nos van a meter en un corral y nosotros no vamos a hacer nada, ¿ok? Yo en vez pienso que sea propio interés personal, porque recuerdo que durante la guerra de los Balcanes, l'Italia ha dado un buen cuantitativo de comida que después de 4 mesi sono stati incontrati in grutte a perdere e tirare via tanta comida che poteva essere utile è un spreco enorme. Però c'è anche una cosa. Io intendo tutta la libertà che ha il popolo, però il popolo, se prendiamo la Cina, ha ridotto la procreazione. Però in Sud America la procreazione ancora va come nelle Filippine e molti giovani non hanno infanzia. Ora sì, mi perdi un poco, già in italiano già mi perdi un poco, no? Ora in Sud America molte mujeres giovani, sí, per procreare, perché è nato l'amore, non tengono China, infanzia. In stanno cortando un niño nella propria, sì, famiglia. In Sud America e tutto questo è tutto lo contrario. Claro. cada vez son más proclives a con 14, 15 años. El gobierno no le importa nada si sensibilizar a la gente. Sí, pero en referencia a ese tema, es un tema bastante álgido también, porque, por ejemplo, si te vas a China, donde tenemos una población que supera los 1.500 millones de habitantes aproximadamente, creo que ya eso lo pasó por allí, no tengo la cifra clara, ¿no? Entonces, el gobierno no debería de restringir el derecho a la procreación, porque eso es un derecho humano. Las personas está recogido dentro de la Declaración Universal, la persona tiene derecho a casarse y a formar una familia. Si nos vamos al lado contrario, ¿verdad? Vamos a Latinoamérica, ¿verdad? Donde de repente los recursos económicos no te dan para que una persona, una mujer, un padre de familia puedan tener 8 y 10 hijos. Pero si tampoco el gobierno también interfiere en que tampoco puede producir, y el gobierno está pensando en la parte económica, ¿verdad? Pero también está violando su derecho a la mujer a elegir cuántos hijos va a tener, ¿ok? ¿Qué se hacen? Y eso es parte de las ONG y de los mismos gobiernos, crear campañas de concientización, ¿ok? Para que las personas, se le dirá a la mujer, no a la mujer tanto, al hombre también, porque no le podemos echar la culpa a la mujer, al hombre y a la mujer decir, mira, tienen dos salarios o un salario como se acostumbra en Latinoamérica, un solo salario, y vas a tener 4 o 5 hijos, lo que realmente vas a tener es personas malnutridas, la educación va a ser un poquitico más de baja calidad, y lo que se hace es tratar de concienciar a las parejas y a la población, pero no se le puede decir a uno que pueda tener y a otro que no, cada quien, eso es parte de estas mismas libertades consagradas en la Declaración Universal. Hoy está con nosotros también aquí Natalia. Natalia ha sido voluntaria de la Asociación Bocatas y la tenemos de invitada. A ver si quiere preguntarle algo a nuestro compañero Arlen. Sí, yo también quería hablar un poco a raíz de lo último que estábamos comentando, porque me siento un poco como interpelada, ¿no? Así como mujer y joven, además. Y sobre todo porque veo un poco que el enfoque es hacia plantear qué está pasando, cómo podemos mejorarlo, y siempre pensamos un poco en la sensibilización, en la concienciación y en cambiar, ¿no? lo que está establecido. Pero igual el planteamiento sería pensar en qué podemos hacer para que generaciones futuras o en el inicio de generaciones actuales podamos plantear un cambio verdadero de paradigma y de pensamiento, porque realmente cambiar algo que está establecido es muy complejo, y si no incidimos mucho más o trabajamos mucho en lo que viene, pues posiblemente no consigamos un cambio. Entonces no sé, ¿qué piensas al respecto? Mira, a mí me dicen que yo soy muy feminista, ¿no? Pero es la realidad. La mujer, yo tengo un concepto, bueno, fui criado por una madre y 6 hermanas, ¿no? Te puedes imaginar cómo puedo pensar. Yo soy pro de que las mujeres son muy inteligentes, tienen un papel protagónico, sobre todo en estos últimos tiempos, y la juventud mucho más. Yo antes, ahora me invitó a comer mi hermana y estuve con mi sobrino y tiene 5 años y me asombra cómo maneja un teléfono. O sea, me asombra las cosas y los términos que utiliza para hablar. Y eso es parte de la juventud, los millennials, los centennials, que ya estamos aquí, y es parte de esta generación nuestra y los que tengo yo por encima también, es tener conciencia de que la mujer y la juventud tienen un papel protagónico sí o sí. Como mujer tienes una gran responsabilidad. Dentro de lo que dijiste, que me dices que lo ves bastante difícil, los cambios no son difíciles. Si empezamos diciendo y comenzamos a pensar que los cambios van a ser difíciles, ya se va a hacer más difícil. No son imposibles. ¿Que tardan más que otros? Sí, sí tardan. Pero si nosotros hacemos nuestra labor el día a día, la parte que nos corresponde en un determinado proceso, ¿verdad? El hecho que estés aquí, tú estás haciendo una labor, porque muchas mujeres hoy, domingo, a esta hora, están pensando en qué van a hacer la cena, y tiene su valor también, porque esa es parte de esa educación familiar, pero están otras personas jóvenes, mujeres, que están dando la cara para que cada uno de estos procesos se vaya dando. Me decían en las publicaciones que se hicieron a través de las redes del programa que íbamos a tener hoy, y y decían, bueno, me enviaban los directos y las preguntas, ¿no? Y me decían, es que eso es parte, cada quien debe tener su granito de arena para que podamos transformar el mundo, y no solamente como decían esos viejos clichés, bueno, para dejarle un mundo mejor a nuestros hijos y nuestros nietos. No, no, no, es para disfrutar nosotros mismos en este momento el mundo que estamos viviendo. Pero es parte de ese papel protagónico que tiene la mujer. Si tú te vas a ver las estadísticas, las mujeres en puestos gerenciales cada día se incrementan. ¿Okay? Pues la mujer es una mujer que tiene mucha inteligencia, tiene muchas capacidades, la capacidad gerencial es bastante notable. En lo largo de mi trayectoria siempre me he rodeado de mujeres a mi alrededor, sobre todo en el área de negocios, en el área jurídica, porque creo que tienen un papel muy importante que jugar. Así que yo te invito a que nada de que sea difícil, sino tomar tu parte también y seguir emprendiendo. Yo personalmente pienso que los derechos humanos son un camelo, que ya están súper desfasados, no existen, solo en papel. No, a la realidad sí. No existe bajo ningún concepto el derecho humano, simplemente que el gobierno sea el Estado. Y lo que hay que hacer es separar gobierno y Estado. Los derechos humanos lo que hace es unirlos, y de ahí viene la crisis. Hasta que no revolucionemos todos los derechos humanos. No. Y eso se puso hace 2 siglos y están ya súper desfasados. La prueba está que estamos en la calle, que hay organizaciones. La realidad es que la pobreza es un producto y los derechos humanos es un negocio. Y por lo tanto, para mí personalmente, los derechos humanos son un camelo total. Es decir, ya tuvo su función histórica y tenemos que evolucionar hacia algo más. Fuera de eso, todo es política, todo eso es discurso político, todo es una maravilla, vamos a llevar al Congreso, vamos a llegar al Parlamento. Pero la pura realidad de la gente que está en la calle, de la gente que está viviendo la crisis, que está, no aquí, sino en Italia, Francia... La crisis mundial. Parte todo del mismo concepto, los derechos humanos. Y los derechos humanos están súper desfasados. Los derechos humanos van al individuo, pero nosotros somos un género humano. Y por lo tanto, los derechos humanos tienen que revolucionarse para que se aplique a todo el género humano, sino al hombre. Raúl, debe de comprender. Esa es mi postura. Sí. Raúl debe de comprender que los derechos de uno acaba cuando comienza los derechos de del otro. Estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? Los derechos de la libertad. Pablo, ¿no? Es que, Pablo. Raúl, parte de los no hablemos de derechos humanos, parte de los derechos, ¿verdad?, que tenemos consagrados en las constituciones, en nuestro día a día, en los derechos civiles, es la libertad de expresión. Y tú te has expresado y estás ejerciendo ese derecho. Claro, ¿okay? Totalmente. Si no existieran estos derechos, no tuviese, claro, no pudieras expresarte. Es como el que nace libre. Claro. Yo nazco libre. No tengo por qué nadie que me dé un derecho. Uh-huh. Yo soy nacido libre. ¿Comprendes? Si a mí me dicen que la libertad es un derecho, digo, ¿pero tú qué coño me hablas? Claro. Yo he nacido libre. Ese no es un derecho, lo tengo en los genes. La libertad de expresión y todo eso que se habla es un camelo que los gobiernos intentan meter como suyo. Mira. Tiene libertad porque nosotros te la damos. No, yo soy libre. Entonces, punto, no quiero más. Entonces no digas que no crees en los derechos humanos, porque estás citando el primer derecho humano consagrado en la Declaración Universal, digo, que tiene que ver con que nosotros nacemos. La han consagrado para decir que son de ellos, pero vete a Pericles, vete a Sófocles, vete a... Claro. Ya está hecho todo, ya la libertad de expresión estaba hecha. Lo que han hecho los políticos con la Revolución Francesa, lo que se hizo, que se anuló, pues yo soy el Estado, de Luis XIV, y todo lo que era el absolutismo del siglo XVIII, se abolió. Entonces era normal que dijeran, no, nacemos libres, pero ya éramos libres. Lo que ha hecho el gobierno, todo el gobierno, es coger esa libertad y hacerle, tú eres libre porque nosotros queremos que tú seas libre. Bueno, ¿perdón? Ya va. Es que está planteando una situación bastante... Estamos aquí gente que viene de la calle y que ha estado viviendo esa situación real, en la carne y en la sangre. Escúchame, no quiero decirte que estoy... No, comprendo, pero comprendo también la postura que tengo. No, es que la comprendo. Ha estado también experiencia de viviendo con la gente en la calle. Mira, y puedo hablar mucho cómo los derechos son absolutamente pisados, porque la gente que vive en la calle no tienen derecho a nada. Escúchame. Somos animales que vienen a darnos un poco de comida. Eso no es nada. Claro, escúchame. Raúl, lo que te quiero decir es que el revuelo todo este no nos escucha nada. Claro. Natalia, en su opinión sobre cómo ella ha vivido estar con la gente que ya se ha tirado el aviso. Espera, déjame que... Vale. Que yo he hablado sábado, voy a martes y un sábado. Claro, martes y sábado Natalia venía continuamente a dar comida a la calle por la noche. Ella sabe la realidad que hay y puede decir cómo los derechos humanos son aplicados a toda esa gente inmensa que hay en España. existen para nosotros, ha existido alguna vez, tú has visto como derechos humanos, somos como animales que nos tenéis que alimentar, porque si no nos morimos. A ver, yo quiero plantear un poco también, desde mi opinión como voluntaria, ¿no? Sí que visitamos a las personas que están en la calle y sobre todo también haciendo referencia a cómo ha cambiado ahora la pandemia y demás, porque es verdad que tuvimos que hacer rutas de emergencia porque realmente se interrumpió mucho de la ayuda que daban los recursos y las personas que estaban en situación de calle quedaron totalmente olvidadas. O sea, no había mucho más apoyo que el que podíamos brindar determinadas personas de acompañar, ¿no? Y de ver cómo estás e incluso eso, dar pues, un poco de comida, ¿no? Para mitigar un poco lo que es la situación y la soledad que se vive en la calle. Entonces, yo puedo entender un poco esa visión que tenemos de que los derechos pues son como innatos, ¿no? Como que nacemos con ellos. Totalmente, de acuerdo. Y que tenemos que, o sea, no tenemos que, o sea, están ya, pero es verdad que es un recuerdo, ¿no? Porque en determinados contextos, en determinados países o situaciones, pues ese apoyo legal, ese apoyo escrito, es como una garantía para las personas para que se pueda luchar por ello, porque muchas veces lo que no está escrito no existe. Entonces, es como un poco apoyar la visión de ya existen, los tenemos, hemos nacido con ellos, pero necesitamos un recordatorio. Un recordatorio, Raúl, para poder defenderlos con más. Así es, muy bien, muy bueno comentario, Natalia. Lo que te quiero decir es que no creas que estoy en una en posición en contrario contigo. No, o sea, estamos como amigos hablando. Claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero fíjate que Natalia lo ha sabido esbozar muy, muy claramente. O sea, estoy de acuerdo con eso. De hecho, desde hace muchísimos años y antes de ser abogado, yo tenía un lema que decía. Porque, es más, yo no estoy de acuerdo con los pasaportes ni las fronteras, para empezar por allí, ¿no? O sea, yo siempre decía, y de hecho lo utilizo ya de cuando entraron las redes sociales, empecé a usar un hashtag que decía Ciudadanos del Mundo. O sea, yo no es que soy ciudadano de aquí ni todo esto, ¿no? Ciudadanos del Mundo. Y porque yo decía, de hecho, lo recogen la declaración, que es la declaración, porque bien es cierto lo que tú dices en otros términos, pero lo estás manifestando, que son inherentes a la persona humana. Cuando nacemos, ya viene todo en el kit, ¿verdad? En el pack, ya venimos con todo. Pero ¿qué pasa? Hay un dicho muy viejo que dice, a veces las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan, ¿no? Y sobre todo, ¿quiénes saben esos dichos y quiénes los aplican? La gente, los gobiernos, la gente que mueve masas. Entonces, ¿qué hizo esa declaración? Y no es que le vamos a dar los créditos, ¿no? Porque eso ya está más, son inherentes a la persona humana. ¿Qué hicieron? Hacer como especie de un catálogo. Eso es como cuando agarrábamos el ABC que estábamos estudiando y andábamos con la cartilla aprendiéndonos el abecedario, ¿ok? Lo veíamos ABC y llegábamos hasta la Z. Entonces, aquí es importante que la gente tenga recogido, porque a lo mejor para ti, para mí, para los que estamos aquí, se nos hace difícil. Pero a lo mejor mucha gente de la que visitaron ustedes mismos en la calle llevándole comida, tú se los puedes leer cuatro veces, o se los repites, o se los dices de todos los, y no los va a memorizar. Pero si de repente los tiene por escrito, sabe cómo defenderlo y cómo exigirlos. Y que no se vean manipulados por las grandes masas, las grandes corporaciones, el consumismo, el capitalismo. Parece que los gobiernos lo saben perfectamente. Ellos saben cómo aplastarte. Claro. O sea, claro. ¿Para qué la tienes escrita? ¿Para que ellos te aplasten? Mira, cuando yo estudiaba derecho. No le echemos toda la culpa al gobierno, mira, por favor. Cuando ¿a quién tiene el poder? ¿A quién hace las leyes? ¿A quién tiene el dinero? Mira, cuando yo estaba estudiando derecho. Hay contradicción, pero no le echemos toda la culpa. Cuando yo estudiaba derecho, yo recuerdo que estaba a mediados de carrera y ya estaba viendo el derecho penal y me daba una juez que tenía muchísimos años de graduada, una mujer íntegra, ¿no? Y entonces, para tocar el tema de lo que decías ahorita, el que hace la ley y tal, la mueve los gobiernos. Y cuando ella, hicimos una reflexión en clase, ella dijo, no todo el mundo debería estudiar derecho. Debería de haber una prueba de admisión, así como se hace para medicina y psicología, debería de haber una prueba de admisión. Y le decían algunos estudiantes, ¿pero por qué, doctora? Entonces, ella decía, ¿por qué? Porque los abogados deben ser personas que tienen que tener principios, valores, una buena educación familiar y todo esto. No cualquiera podría ser abogado. Eso nos quedó aquí como retumbando, y a la semana siguiente yo me quedé con la cosita y fui a preguntarle, doctora, ¿por qué usted dijo eso? Me dice, claro, porque hay un dicho muy viejo que dice, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Entonces, el abogado, cuando ya maneja la ley como tal, hay una línea divisoria, pero muy delgada y casi transparente, entre el bien y el mal, o el lícito y lo ilícito, que si el abogado no tiene buenos principios y valores, valores familiares, ¿ok? Se pasea sin darse cuenta entre ambos lados. Y obvio, si no tiene esos principios, más rápido todavía se va a quedar en la parte ilícita. A hacer dinero, a la corrupción, porque maneja... ¿Tiene principios? Yo... Por ejemplo, la cuenta, por ejemplo, eso es fácil. No, y sí conozco muchísimo y trato de reunirme. Y mira, una vez recibí una llamada en Venezuela, recibí una llamada del presidente del Colegio de Abogados del Estado Zulia, se llama Mario Torres, y vino y me llamó y me dijo, porque yo hacía un programa, me invitaba, hacía un programa de radio y televisión y tal, y bueno, y hablaba mucho, y como estaba en mi país, sabía qué más hablar todavía, ¿no? Porque conozco más las leyes. Y vino y me dicen, por aquí nos hacen seña que en 5 minutos vamos a salir. Entonces, bueno, hablo rápido y digo, que me dice Mario Torres, mira, me han llegado muchos comentarios que tú eres el abogado que habla mal de los abogados. Y le digo yo, claro. Claro, ¿por qué? Porque en mi escritorio se me sienta muchísima gente que fue estafada, que fue engañada, que fue robada. Y todo lo, entonces yo tengo, y si les puedo pedir nombres y apellidos, también lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no puede ser posible que, porque igual, nosotros los abogados somos como los médicos. Yo me voy a operar de la vesícula, de lo que sea, y me acuesto. Yo no sé nada de medicina. Confío en ese médico que está allí. Y él me va a colocar y me va a dejar inconsciente. Y no sé ni qué me va a hacer, pero yo confío. Así el cliente llega que el abogado no sabe de leyes y quiere que le resuelva su problema. ¿Y por qué tienen entonces? Y mira, que me doy el gusto de decir que conozco un montón, trato de rodearme. Bueno, ya Pepe tiene algo de tiempo conociéndome, un poquito, unos meses, pero ya creo que ya más o menos saca sus números. Trato de rodearme de gente que vaya en mi mismo sentido. Sí, y no te digo que no se me han presentado oportunidades de hacer mucho dinero, pero recuerdo una vez que mi madre me dijo, si te graduaste y tenías casa, tenías coche, tenías esto, tú no necesitas de esto, tú te puedes tomar un trago donde sea que nadie te va a señalar. Y nos vamos porque creo que están haciendo señas por aquí. ¿Eh? No, puedes continuar un poquito más. Disculpe, te faccio yo una pregunta. Nella società tenemos necessità del panettiero, del carnicero, dell'avvocato, del parlamentare. Però il mismo governo fa differenza. Perché? Cioè, io conosco una persona che lavora il campo. Sì, sì. E un giorno sta male e va dal medico. Dottore, sto male, mi fa male la barica. Che ha? Va in bagno? No, sono 3 giorni che non vado in bagno. Vale, non si preoccupi. Si prenda questo medicamento, si setta 10 minuti e gli passerà tutto. Questo si toma il medicamento, si setta, dopo 10 minuti va in bagno. Ah, dottore, mi sento bene. Mi ha salvato. Quanto le devo? 500 euro. Come 500 euro per un medicamento così? E io studio la tierra da 100 anni, ma non mi pagano una manzana 5 centavos. Muy bien, de eso sí, lamentablemente la sociedad es así, ¿no? Y el conocimiento también a veces se paga. Pepe, tenemos tiempo, que me gustaría hacer un resumen del tema que hemos venido a hablar y hemos conversado algunas cosas, pero sí me gustaría... Haz el resumen, dejarle hacer el resumen. Yo quería, por lo menos, porque hay gente que sí ha estado pendiente por escuchar y algunas críticas que me decían, Harlin, pero ¿por qué hay restricciones? ¿Por qué se están viendo amenazados los derechos humanos en función de la declaración? ¿Ok? ¿Y cuáles derechos? Entonces yo les decía, bueno, claro que sí se están viendo amenazados. Tenemos amenazados ahorita el derecho al libre tránsito. No en su totalidad, pero sí, y sí lo tenemos limitado. Tenemos limitado el derecho, ¿verdad?, al libre culto. Las iglesias están siendo cerradas, las personas, si bien a lo mejor uno somos un poquitico más materialistas, hay unas personas más espirituales y que necesitan de ese tipo de reuniones, ¿no? Tenemos, ¿verdad?, coartado el derecho a la privacidad. El trabajo llegó a nuestras casas con el teletrabajo, ¿ok? Ya los clientes llegan hasta tu casa, tenemos invadido con toda esta parte tecnológica, la gente, ya las compras llegan hasta tu casa y tienes que atender a los vendedores. Ya no tú vas al vendedor, si el vendedor entra en tu casa y te lleva el producto, y de una u otra manera tu hogar se ve bastante invadido. El derecho a la educación, ¿ok? Si bien es cierto que hay... educación gratuita, la mayoría online, ¿verdad? Es prácticamente paga, y también te está coartando el derecho a la libre educación como tal, ¿ok? Entonces vemos cómo de una u otra manera, ¿verdad? Estos derechos humanos consagrados en la Declaración Universal, los gobiernos la están utilizando, y quizás no estoy hablando solamente de España, estamos hablando y sobre todo Latinoamérica, porque es el nuevo mundo, ¿no? Y a lo mejor la gente son ciudadanos más vulnerables, ¿no? Los gobiernos utilizan esta misma pandemia para restringir y adecuar todo al beneficio propio. En lugares como en Colombia, como en Ecuador, donde han habido manifestaciones, el gobierno las ha eliminado porque son manifestaciones en contra del mismo gobierno, pero el justificante es que estamos en pandemia y la gente no puede estar aglomerada. Okay. Inclusive aquí mismo en España se han dado que personas van a ir bueno, creo que escuché algo de un desahucio, ¿verdad? Aquí porque los Zaragoza, los maños son jodidos, como digo yo, pero en otros lugares de España hay desahucio, las personas van en rescate, y la misma policía busca el justificante de que no se puede manifestar porque hay muchísimas personas aglomeradas, pero ese no es el objetivo por el tema del COVID. El tema es que no quieren que irrumpan en un procedimiento legal que ya se está ejecutando. Aquí, Arlene, yo pertenezco a estos desahucios y, bueno, sí que nos presentamos cuando un desahucio ya se lo van a ejecutar, ¿sí? Pues para intentar pararlo. Sí que está prohibido manifestarse mucha gente, pero hasta ahora, bueno, nos vamos escapando. Bueno, por eso que te digo, que aquí en Zaragoza se marca la tendencia por el carácter del zaragozano, pero en otros lugares de España realmente no se les permite, la policía llega, disuelve la manifestación y no pasa nada. Entonces, los gobiernos, y no estamos hablando solamente de España, estamos hablando del gobierno en general, utilizan lo que está sucediendo en función del beneficio político y un montón de cosas más, ¿no? Bueno, es una pena, Arlen, es un placer escucharte, pero tenemos que ir cerrando porque se nos va la hora. Me gustaría volverte a invitar porque es un placer de verdad escucharte. Bueno, encantado de poder compartir con ustedes todas las veces que me inviten. Y es un lujo compartir espacio contigo en la Olla Solidaria. Así es, ¿vale? Recuerda invitar, Pepe, a las personas las que no tienen recursos económicos, que pueden asistir los días sábado al Centro Cultural Luis Buñuel entre 12 y 2 de la tarde a solicitar una cita jurídica, un asesoramiento jurídico totalmente gratuito, ¿ok? Solamente a personas que no cuenten con recursos económicos. Pueden hacerlo a través de un correo, bueno, a través de Pepe se les hará llegar, pero los que no ahorita, porque el tiempo en radio a veces es un poquito muy corto, no se puede, entonces acérquense hasta allá y allá se les tomará nota y se les dará una cita. Muchísimas gracias, Arly. Hasta luego. Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo. Ahora vamos con nuestro compañero Arturo. Como cada semana en su sección, nos trae un comentario. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids. Aquí, Arturo, incendere e compartir. È la radio nella casa nella mochila in 101.8 Radio Topo. La storia è insegna la meditazione per arrivare a ser libre. In nosotros vive la silenziosa verità. Escuchámosla. La despreocupación, un enemigo social. Guardar es humildad, compasión, humanidad, comprender y compartir. La ignorancia, una pandemia que vive de ilusiones, creciendo de tamaño. El pensamiento, el comportamiento, se hace oler de rosa o crisantemo. Banco e mandatari, società anonima che hace vivir la umanità in rassegnazione perenne, aumentando insicurezza, hambre e soledà. Incontriamo mille e mille di organizzazioni si scopo di lucro, sovvenzionati dal pubblico e privati. Il lavoro per i volontari, ai dirigenti, mensuali da sogno. Da generazioni esistono questi buoni oratori che pidono borrar la mala immagine del necessitato. Tengono il potere della parola, ma sono vazie, sin volontà, né fe. Chi ne approveccia? Ricordo il plan di austerità e oggi ci chiedono dividir in dos a questa Unione Europea. Una ricca oltre povere, así poter trasladare il terzo mondo al primero, permettendo un'entrata migratoria in un tempo muy cruel de massa. La búsqueda de trabajo si trasformerà in guerra ne passa. Así poter implantare idee d'egoismo. Io, después io e ancora io. Perché caer non aiuta. E aumenta la insicurezza, miedo e incertitudine. Ambrag, arma ganatora della delinquenza. Necessita cambiare il mercato alimentizio. Il feo è buono e costa meno. Le fabbriche serano, si trasladano in paraisi fiscali o poveri, solo per interesse economico. Il capitalismo, un gioco economico con crisi decennali, sempre a tu costa. Inesistente la giustizia fiscale, mucho i privilegiati. Decidono per te, consapevoli, e non sensibilizzano la società del pericolo della procreazione. E mucho di questi mucher, muy giovani, non tengono infanzia, ma todo viviamo in una tierra delimitata dal mare. Vivir è dolore, medita e intendi e comparti la necessità di dividere la ricchezza mondiale. Il cammino è segnato con pensamento, azioni, buscando di arrivare all'ugualdà. La libertà è más allá de tu coscienza, e incendila. Non pensare che una semiglia è gannanzia, è un funerale. La corona non sta in nostre mani e la chiamano la indigna. Grazie. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday